sabes la pena que me da verte así. Pasas tan enamorada y yo no sé si es de mí. Siento que puedo tenerte y hacerte feliz. Quiero tenerte a mi lado y poderte decir. Desespero, te quiero para mí. Tú bien sabes cuánto te quiero, por qué me haces sufrir. Por tu amor me desespero. Te quiero, te quiero. Hacerte feliz. Quiero tenerte a mi lado y poderte decir. Que tú bien sabes cuánto te quiero, porque me haces sufrir. Desespero, te quiero para mí. Tú bien sabes cuánto te quiero, porque me haces sufrir. Por tu amor me desespero.